6:51 minutos, hablamos de cómics con los amigos de Estreveo. Ya saben que una vez al mes se pasan por aquí Pablo Calvo y Ramón García Ontiveros, Mon, para, bueno, pues porque uno recomienda a otro siempre a algún cómic y nos hablan de ello. Pablo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, José María. Mon, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo hoy ha recomendado a Mon. ¿Qué le has recomendado, Pablo? Pues mira, se trata en este caso de un clásico europeo, una de las sagas, de los cómics saga más celebrados, más conocidos de los años 80, que es El Incal, una obra de Moebius al dibujo y de Alejandro Jodorowsky, de que ya tuvimos ocasión de hablar a Araco hace un año, que estaba Goli y Antonio Roberto, sí, hicieron una reseña de él al guión. ¿Y de qué va El Incal? Pues mira, lo estamos comentando Mon y yo esta tarde hablando del tema. Es que realmente es muy complicado hacer un resumen del Incal o decir un poco, porque es una aventura, digamos, con multiplicidad de tramas, con una historia muy compleja que, digamos, que tiene muchos tintes místicos y digamos que se desarrolla todo, digamos, esa trascendencia dentro de una aventura desenfrenada. Si te parece, te comentaría el punto de partida de la obra, que es muy curiosa, porque comienza con el personaje principal, que es John Bifull, un héroe o antihéroe, si queremos mejor, ¿no? Un detective de clase R, un personaje, digamos, que parece que tiene una vida un poco miserable, solitario, acompañado por su mascota, que se trata de una gaviota de hormigón. Y este, en una sociedad futura, donde se produce, digamos, una gran discriminación entre clases, él vive concretamente en un barrio marginal de la ciudad Pozo, una ciudad subterránea, en un planeta llamado Perra, se supone que en una galaxia como la nuestra, en un futuro muy, muy lejano, y digamos que están gobernados por una clase social, los aristos, que digamos que esos son los que pueden llegar a la superficie y vivir, digamos, de una forma más placentera. Y bueno, la cuestión es que John Difull no se preocupa demasiado por esa cuestión. Él, digamos, con tener sus cosas cubiertas, trabajillos de poca monta y sobrevivir, pues tiene suficiente. Pero es de aquí que se encuentra en un momento dado con, digamos, un hecho inesperado, que puede ser quizás su destino, un guiño, digamos, que nos hacen los autores en este caso, o una simple casualidad, pero se encuentra con una pirámide luminosa, que es el Incal, y a partir de ese momento se ve envuelto en una trama mística donde de sus decisiones y de las cosas que va realizando va a, digamos, depender, digamos, el propio desarrollo, digamos, de la sociedad en la que vive, de su planeta, o incluso la propia integridad y bienestar del universo. O sea, es una obra que tiene ese planteamiento de partida, y a partir de ahí se desarrolla una multiplicidad de tramas con muchos personajes que vienen a representar, como digamos, diferentes patrones o diferentes roles diferentes, ¿no? En este caso, por ejemplo, se encuentra con el Metabarón, que sería el guerrero perfecto, o se encuentra con Anima, un ente puro, una mujer, digamos, que transmite toda esa esencia, etcétera, ¿no? De hecho, Mon, esta tarde estuvimos hablando de ese tema, ¿verdad? Sí, de los personajes. Sí, Mon, cuéntanos, ¿qué te ha parecido? Porque te recomienda esto Pablo y tú lo ves así un poco y dices, buah, una cosa de esta de futuro, sí, ciencia ficción, es que te echó un poco para atrás, ¿no? No te creas, porque a mí, yo la verdad es que no tengo muchos límites de gustos, y la ciencia ficción, tanto en literatura como en algunos cómics, me gusta mucho, ¿no? Y hay algunas otras obras de ciencia ficción en cómics estupendas, como El Halo de Alan Moore, eso que ya había leído, y está muy bien. Y luego, aparte, que es un cómic que, pese a toda esta trascendencia que tiene este misticismo y todo este Jodorowsky, que mete Jodorowsky, aparte de eso, es un cómic que se lee muy bien, es un cómic que tiene otra dimensión, que es un cómic de aventuras muy entretenido, entonces no tiene ese límite. De hecho, comentaba esta tarde con Pablo que, aunque la historia luego se mete en temas muy trascendentes y tiene varias lecturas, realmente el planteamiento inicial es el guión más básico que existe, que es un detective desesperado y un poco perdedor que se encuentra con un objeto que todo el mundo quiere. Y es que ese es el principio de un montón de películas, de un montón de libros. Sí, sí, sí. Es el principio básico, ¿no? Entonces es un cómic que, aparte de ser un muy buen cómic, yo creo que es muy interesante. Tiene varias lecturas, se puede releer varias veces. El cómic, en cuanto a los dibujos, está bien. ¿Cómo no lo puedes describir? El dibujo es brutal, o sea, es espectacular. El dibujante, que es Moebius, Jan Giraud, es uno de los mejores dibujantes de la historia del cómic europeo. Yo lo primero que vi de dibujo suyo, que supongo que más de vosotros, gente lo habrá visto porque venía en algún suplemento, es el Teniente Blueberry, la serie de vaqueros. Pues este es el mismo dibujante. Y realmente lo que a él le gusta más dibujar y de lo que él más ha escrito son los cómics de ciencia ficción. Entonces tiene un control del dibujo de ciencia ficción espectacular. Y una forma de dibujar que realmente son 300 páginas de cómics y son 300 páginas que son 300 obras de arte, vamos, está genial el dibujo. Oye, Pablo, ¿será esta una de las obras más difundidas quizás del cómic europeo, que en definitiva no tiene, hay veces que no tiene tanto peso, ¿no? Sí, exactamente. Pues mira, esta obra se empezó a publicar en los años 80, concretamente empezó en el 81 y acabó en el 89, en seis volúmenes independientes. Y de hecho ha sido la saga de esa época más vendida del historial cómic europeo, más de 1 millón de copias, y ha sido traducido a más de 20 idiomas. Digamos que es una obra que ha tenido muchísima trascendencia en ese sentido y un gran éxito, sin duda. La verdad que sí, que en ese sentido, la verdad que anima mucho el hecho de ver que obras europeas tienen esta difusión tan amplia. ¿Lo podemos encontrar a día de hoy? ¿Podemos acercarnos a algún sitio y comprar alguna de estas 6 partes o hay algún integral que esté todo? Sí, pues actualmente la editorial Norma en España publica una edición integral que cuesta 28 euros y ahí digamos que están los 6 volúmenes de la obra. Ya digo, inicialmente se publicaron esas 6 partes, que por cierto también tienen nombres muy sugerentes. El primero es el Incal Negro, el segundo el Incal Luz, lo que está arriba, lo que está abajo, y luego otro que se llama La Quinta Esencia, que se divide en 2 partes. Creo que se puede, vamos, lo más normal en este caso, lo que suele hacer la gente es comprar el integral, que es más asequible, pero bueno, creo que rebuscando también se podría encontrar ediciones en, digamos, en los formatos separados, ¿no? En los 6 volúmenes. De todas maneras, luego, 300 páginas, también, 28 euros, está bien de precio, ¿eh? Son 300 y pico páginas, ¿sabes? Sí. A centimillo, ¿sabes? Sí, aparte luego, que nos ha dicho Pablo, esta obra, aparte de ser una obra que se ha vendido muchísimo, ha tenido un montón de secuelas y precuelas que también han tenido mucho éxito. De hecho, yo diría que uno de los cómics más famosos, que es de Jodorowsky, es La Casta de los Metabarones, y es una especie de spin-off, digamos, de este mismo cómic. Del personaje de Metabarón que surge, y luego de otros personajes que aparecen, como los técnicos tecnos, aparecen otras obras, una saga entera que también se llama Los Tecnopadres. Hay una precuela que se llama Antes del Incal, 2, digamos, obras posteriores en el cronológicamente, que serían Después del Incal y Final Incal. O sea, digamos que ha generado muchísimas obras, en este caso al guión de Jodorowsky. Ya de paso citamos algunas de sus obras relacionadas con el tema. Y la verdad que sí, que ha sido una obra que ha tenido muchísima trascendencia y muchísimo muchísimo trasfondo. Vamos, si no recuerdo yo mal, es todo tan friki que del cómic de La Casta de los Metabarones salió hasta un juego de rol de mesa de los Metabarones. O sea, que ha tenido bastante repercusión, aunque quizás muchos no lo conozcan. El Incal, una obra de Alejandro Jodorowsky y su guión, y Moebius al dibujo. Oye, pues muchísimas gracias por recomendarnos, por darnos a conocer, abrirnos esta ventana cultural, porque seguro que muchos de nuestros oyentes no lo conocían, para que echen un vistazo, y por 28 euros también puede ser un buen regalito para alguien, si se ha portado bien, ¿eh? Así es, exacto. Sí, desde luego. 300 páginas, sale un precio muy, muy asequible. Oye, Pablo, Mon, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí, por Canal Extremadura Radio. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.